André Barreda es licenciado en Economía, posee una maestría en Sociología y es doctor en Estudios Latinoamericanos. Es profesor de Economía de la UNAM. En el ámbito de la economía realizó un trabajo de crítica a la economía política y en el de la sociología estudió la trayectoria y el desarrollo del pensamiento crítico económico en México. Y en su doctorado llevó a cabo un trabajo sobre la problemática singular que se vive en Chiapas. Bueno, se supone que voy a hablar de... ¿Está funcionando? Voy a hablar del estado de Morelos, pero para explicar lo que estamos haciendo allá es importante que mencione en primer lugar que en realidad el trabajo que estamos realizando en conjunto de compañeros no se restringe al estado de Morelos, sino que se extiende a toda la corona de ciudades que rodean a la Ciudad de México. ¿Se puede poner la primera imagen? Es decir, la Ciudad de México, si contamos ya los 50 municipios conurbados del Estado de México, reúne 22 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Pero si ustedes tienen en cuenta el crecimiento que está ocurriendo en las ciudades que la rodean, ahí hay alrededor de unos 8 o 9 millones de gentes que están creciendo a una velocidad descomunal. Entonces, en toda la corona es que nosotros hemos estado realizando diferentes formas de trabajo. Por ejemplo, hemos realizado en el Estado de Morelos, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo no, caravanas de monitoreo ambiental, enlazando pueblos que tienen conflictos de orden ambiental, pero que al mismo tiempo tienen cierta organización de resistencia a esos procesos de degradación ambiental, es decir, que están viendo contaminados sus ríos, que están viendo agotados o que se secan los ríos, lo mismo los acuíferos, los bosques, que se están, digamos, expandiendo las áreas urbanas con estos proyectos de minicasas de interés social que, bueno, nosotros les hemos dado en llamar casitas Auschwitz porque llegan a tener 16 metros cuadrados, 20 metros cuadrados para que la gente se meta a vivir en esas esas cosas, ¿no? También es el espacio en donde se están emplazando numerosísimos basureros que a veces solo son tiraderos a cielo abierto o que incluso cuando son rellenos sanitarios que supuestamente cumplen la norma 087, hay problemas de salud brutales en las comunidades, hay problemas de muchísimo cáncer, hay lugares incluso en donde se están desatando muchos problemas de mutación genética en la salud de las comunidades. Entonces, bueno, en las diferentes caravanas que hemos realizado, dos en Puebla, Tlaxcala, una en Morelos y dos en el Estado de México, lo que tratamos es que las comunidades afectadas que dan luchas territoriales aisladas fuera de la otra campaña, fuera del PRD, fuera de cualquier foco de atención, pero que son luchas de defensa territorial, estas comunidades se enlacen, se conozcan, se visiten mutuamente y visibilicen su lucha. Es, digamos, en una lógica de trabajo similar a lo que planteaba ayer Reigadas, en una lógica de recuperación de los saberes locales y de conformación de autodiagnósticos regionales para que la gente se vaya enlazando. Entonces, me atengo a hablar del caso de Morelos, que es lo que se me está solicitando. Bueno, nosotros lo que hemos estado es, en primer lugar, tratando de entender el proceso. Vicente Fox construyó 3 millones de estas casas en el país, ¿no? Y el proyecto de Felipe Calderón es el de la construcción de 6 millones de estas casas. su plan de desarrollo económico de este sexenio se basa fundamentalmente en eso, en la industria de la construcción. Al mismo tiempo, digamos, combinar esta invención de ciudades, incluso en lugares donde no hay asentamientos previos, con el trazo de numerosas carreteras. Cuando entró Fox había 4.500 estaciones de gasolina en México, cuando salió había casi 10.000, ¿no? El proyecto de Felipe Calderón es que haya 20.000 estaciones de gasolina en el país. Otro indicador muy interesante de Felipe Calderón es que, bueno, cuando él entra dice, aquí se están produciendo 2 millones de autos, y con toda la crisis mundial de la industria automotriz, su meta es que aquí se produzcan 4 millones de automóviles. Vamos, hasta el Electra está entrando al negocio, ¿no? Para, digamos, vender autos, casas y autos baratos, podríamos decir, es lo que hoy se llama pan y circo, ¿no? Es decir, casas que duran 5 años, porque a los 5 años se están agrietando, que impiden la autoconstrucción de la vivienda. Es decir, la industria de la construcción ha logrado asentar en el terreno de la construcción, cosa que nunca se había logrado, la obsolescencia programada, es decir, el construir ciudades y derruirlas en un plazo muy corto, y por supuesto, pues acompañar todo este proceso, digamos, con una dinámica, la voy a explicar un poquito más adelante, de urbanización salvaje. En Morelos en particular es un terreno en donde se observa un crecimiento muy grande. Si ustedes miran el mapa, a la derecha tienen una mancha muy grande que es Puebla, que prácticamente ya se juntó con Tlaxcala y con Apizaco, vamos a decir, rodeando toda la falda de la Malinche. Esa se puede considerar la cuarta mancha urbana más grande del país, ¿no? Ese ejemplo es muy importante que lo observen, porque es la muestra de cómo ciudades o pueblos que estaban completamente separados están entrando literalmente en una dinámica de urbanización brutal. Abajo tienen ustedes la mancha grande que es Cuernavaca, y junto está la ciudad de Cuautla. Es muy importante entender que ahorita en Morelos, con los 8 años de gestión que lleva el PAN, realmente lo que están haciendo es todo lo posible para que Cuautla y Cuernavaca terminen fundidos en una sola ciudad. Es decir, la ciudad de Cuernavaca ya se desbordó literalmente del Valle de Cuernavaca, ya se ve desde el Valle de Cuautla, que se asoma así por La Joya, en las noches puede observar muy bien, digamos, la dinámica de expansión urbana. Y por supuesto, Cuautla, yo vivo en Cuautla, se está fusionando brutalmente con Huastepec, con Jutepec, en fin, hay un desbordamiento del crecimiento urbano, y proyectos de construcción de 100.000 casas de estas que les llaman de interés social, 200.000. Cuautla tiene 1 millón de habitantes, perdón, Cuernavaca tiene 1 millón de habitantes, la meta es que tenga 2 millones. Cuautla tiene 200.000 habitantes solita, sin considerar todas las manchas vecinas con las que ya prácticamente se ha juntado, la meta es que tenga 200.000 más, o sea que tenga 400.000 rápidamente. Eso está ligado, digamos, a la dinámica de la construcción de la carretera Chalco en Pantla Cuautla, que será, digamos, mucho más ágil que la carretera, la autopista del Sol, para, digamos, desahogar ahí un crecimiento urbano enorme. En la entrada de Cuautla, el pueblo de Tetelcingo ha vendido sus tierras y ya se levanta ahí un imperio Walmart, Sam's, etcétera, y van a rodear con 50.000 casas más, 32 pozos de agua. El peligro, digamos, de Cuautla es que con 32 pozos de agua se terminen los manantiales que le dan vida al río Cuautla rápidamente. Esto es la situación general del estado de Morelos. Entonces, Morelos es una reserva. Si pasan la siguiente imagen, por favor. La siguiente. A ver, sí, ahí. Sigue, la que sigue. Miren, el norte de la Ciudad de México es el área, yo creo que la principal región del país donde se han estado asentando las casas geo. Esas son todas las manchas amarillas. Ahí, cada unidad habitacional a veces son de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, hasta 30.000, en el caso de Chicolapan, unidades habitacionales. La siguiente, no casualmente es el área en donde está la principal isla de calor de toda la Ciudad de México. Ahí están las grandes fábricas de la Ciudad de México y todos estos desiertos atiborrados de casas. La siguiente, por favor. Esa es una imagen de Google de lo que son estas construcciones de casitas Auschwitz. La que sigue, sí. La secuencia rápida, por favor, así. Ahí pueden ir viendo diferentes. Eso es el norte de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo van creciendo estas unidades? Eso es Chicoloapan, ahí hay 30.000. Pueden ver que la imagen es realmente como un microprocesador. Es decir, no hay parques. Vean, no tienen nada arriba. Las casas no soportan un segundo piso, la que sigue. Están hechas adrede así para que la gente no autoconstruya. Es verdaderamente el desmantelamiento del movimiento urbano popular. La que sigue. La que sigue. Digo, esas son de dos pisos, esas son lujosas, ¿no? La que sigue. Eso es Morelos, ¿no? Eso es Arroyos de Xochitepec, en el sur de Cuernavaca. Digamos que van creciendo velozmente, empezaron con 2.000 y ahorita ya van como en 15.000 casas que se extienden rapidísimamente. Bueno, hasta ahí, ese es bueno, perdón, la regresa, ese es muy un buen comercial, ¿no? Casas que crecen. Lo de áreas verdes, escuelas y comercios, pues bueno, comercios si se refiere a tiendas Oxxo y a Walmart, es verdad, pero escuelas, parques, iglesias, cualquier tipo de espacio comunitario está cancelado. Es decir, es una urbanística diseñada en contra, digamos, del tejido de cualquier relación comunitaria. Yo diría que en el caso de Morelos lo que tenemos es un problema muy grave, porque yo voy a dar una imagen contraria, no porque esté en desacuerdo con lo que dijeron, sino porque también está ocurriendo, a la que dio Luciano y a la que dio Arturo, porque ellos sobre todo hablaron de lugares en donde hay resistencia, en donde hay organización comunitaria. Lo que yo me he encontrado en el grueso del Estado es más bien erosión y desaparición de numerosas asambleas comunitarias, como resultado de la enorme crisis de la agricultura en el Estado de Morelos, un avance incontrolado de los procesos de urbanización. Además, en Morelos tenemos una crisis estatal de todos los procesos de industrialización y como consecuencia de ello, pues una elevación creciente de los flujos de migración hacia el norte y también una creciente afluencia de turismo y sobre todo de la nueva población inmigrante al Estado de Morelos, que proviene no solo de Guerrero, de Puebla, del Estado de México, sino también de la Ciudad de México, a la que le van vendiendo estas casas que a veces ni siquiera las ocupa, ¿no? Esto yo lo encuentro, digamos, como una base muy fuerte en la erosión, digamos, de lo que son las asambleas comunitarias. Y claro, por supuesto, como en todo el país, esta erosión está ligada a la pérdida de todos los mecanismos colectivos que previamente permitían el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los ríos, de los acuíferos, de los bosques, de las tierras fértiles, el aumento del calentamiento global. Hay un aumento, por supuesto, que crece, hay un aumento del consumo de drogas. Morelos es ejemplar en la violencia contra las mujeres, ha pasado por el Estado una ola de secuestros, hay una irrupción fragmentante, ejemplar de los partidos políticos, rompiendo las asambleas de los pueblos, hay un creciente mercado regular e irregular de tierras, hay una imposición de variados tipos de megaproyectos, algunos originalmente estuvieron ligados al Plan Puebla-Panamá, pero como eso ya realmente ya está bastante fuera de la, digamos, de lo que ocurre en la región, ahí lo que se impone en realidad es esta dinámica de la corona de ciudades que impone la Ciudad de México. Y como consecuencia de esto hay numerosos choques de intereses entre pueblos, la separación de los intereses de las asambleas ejidales respecto de las asambleas de los pueblos, hay una corrupción creciente de los comisariados ejidales que le entran a la venta de tierras para que se construyan estas casas. También la corrupción llega a las ayudantías, a las presidencias municipales, a los presidentes municipales, a los partidos políticos y a todas las instancias, a los diputados, por supuesto al Ejecutivo del Estado. Entonces el panorama yo no lo veo tan optimistamente, lo veo bastante negro. Ha comenzado también en el Estado una corrupción muy grande de todos los cuerpos policiales, estatales y municipales, terminando con la corrupción de todos los tipos de jueces, que vuelven imposible llevar legalmente la gestión de cualquier tipo de lucha. Es decir, pelear contra una gasolinera en un barrio de clase media, en Cuernavaca, una señora de 80 años estuvo a punto de llevarla a la cárcel, lo mismo que las luchas iguales que ocurrieron en la ciudad de Cuautla. Hay una criminalización generalizada de la resistencia, y bueno, pues un desgaste y una fragmentación muy, muy grande de las luchas. Yo pienso que esta dinámica está muy asociada a un tema que hemos desatendido porque nos hemos ido acostumbrando a él muy paulatinamente, que es el problema de la progresiva y creciente privatización de todos los servicios urbanos. O sea, estas casas que ven es resultado de la privatización de los programas de construcción de vivienda, ¿no? Es, digamos, el resultado que el Estado ya no construye la vivienda, y que quede en manos de 10 grandes empresas transnacionales en el país. Pero, fuera de, digamos, del metro y del metrobús, ¿en qué lugar del país hay transporte público? Esto ha sido el auge para las empresas automotrices de todo, digamos, transnacionales. Las 10 empresas transnacionales que manejan el mercado de los autos se han adueñado del transporte de todo el país. Todo es autos privados. Lo mismo ocurre con las comunicaciones, con el radio, con la televisión. Hasta la figura de los teléfonos públicos se vuelve rara, ¿no? Ya todo es teléfonos celulares. Los celulares es privatización de las comunicaciones. Pero igual, en paralelo, está ocurriendo la privatización del agua, está ocurriendo la privatización de la basura, el dislocamiento de los grandes basureros responde a eso. No detalle, esto es algo que habría que profundizar. 14 servicios urbanos se pueden explorar cómo han sido paulatinamente privatizados, y evidentemente lo que esto te da es un patrón de urbanización salvaje. Es decir, la creación de servicios urbanos en este contexto es como un marco político, económico y urbano que le da juego, digamos, a todos los intereses privados para despojar a los campesinos que van, digamos, quedando en los bordes del crecimiento de las ciudades, o incluso para la gente que pasa a vivir dentro de las ciudades, para despojarla de los derechos al uso de los espacios en donde vive o al uso de los espacios en donde trabaja. Entonces, la privatización y además la global, va acompañada de la globalización de estos servicios. Las empresas que se adueñan de la basura son las mismas empresas que se adueñan del agua, es Vivendi, es Suez, son las grandes transnacionales que manejan las estructuras de redes y los servicios de redes, que se van apropiando de la totalidad de los espacios. General Motors, o el narcotráfico, o los diferentes grupos de capital global, meten fondos de capital para la construcción de estas unidades de vivienda. No solo su señoría Millonésimo Cempeda, o Montiel, o los Vibriesca, son los que están en el negocio de las casitas Auschwitz. Bien, termino, ya estoy sobre tiempo. Termino diciendo, bueno, el panorama es muy duro. No quisiera yo, digamos, hacer cuentas alegres en materia, digamos, de resistencia. El panorama realmente es muy agresivo, habría que verlo con mucho más calma. Pero bueno, en Morelos hay lucha y hay resistencia a esto. Y una lucha ejemplar. Digamos, después de la lucha contra el club de golf, en el año 2000... se levantó una lucha que ya no se escuchó en ningún lado. Se levantó el pueblo de San Isidro en contra de una gasera que les construían. Todos los dirigentes de San Isidro fueron a dar al bote porque mataron dos perros que hablaban alemán. Entonces se echaron 3 años en el tambo los dirigentes de San Isidro, y luego ya se desataron numerosas luchas en diferentes pueblos. Brotó una lucha fuerte en Cuernavaca en contra, digamos, de el Costco, en el Casino de la Selva. Luego una lucha por la recuperación de las barrancas. Las barrancas regulan el clima templado de Cuernavaca, fue una lucha muy importante. Pero empezaron a aparecer luchas de pueblos. Al sur de Cuernavaca apareció la lucha por la defensa de los manantiales Chihuahuita y otros ligados al Chihuahuita, que Xochocotla y 13 pueblos más comenzaron a defender con mucha energía. Un año antes había estallado la lucha del pueblo de Alpuyeca en contra del tiradero de basura de Tetlama. Para que se den una idea, Alpuyeca tiene 30 casos, es un pueblo de 12.000 personas, tiene 30 casos de deformaciones genéticas y como 80 casos de cáncer. Cerraron el basurero, se asociaron con Tetlama, los pueblos del sur se asociaron y empujaron adelante la formación de un consejo de pueblos, se visitaron mutuamente. El año pasado se llevó a cabo, escribieron un manifiesto, el manifiesto de los pueblos de Morelos. Es un documento interesante que hay que conocer. Y finalmente realizaron un congreso estatal en donde reunieron 48 pueblos que le han estado entrando, digamos, se asociaron otras redes de pueblos que al interior de Cuernavaca han estado luchando mucho por la por el rescate. No está aquí Raúl García Barrios, él es el que está muy directamente ligado a eso. Han estado, digamos, por el rescate del río Amatlaco. Este río tiene unos niveles de contaminación brutales. Ahí, en el pueblo de San Antón, han desarrollado un trabajo extraordinario, autogestivo, en el tema del agua y en el tema de la basura. Primero, yendo casa por casa, todos los que desaguan agua al río Amatlaco, en un programa de convencimiento para la utilización de letrinas secas y en la construcción comunitaria de plantas de tratamiento de agua con tecnologías apropiadas creadas por el propio INTA, en un trabajo ejemplar. Yo creo que es el trabajo de autogestión más importante de todo el estado de Morelos, y al mismo tiempo han entrado en una lucha muy, muy fuerte también por la autogestión de la basura, creando centros de reciclado. Y ahí es que ha nacido toda una red de resistencia en contra del basurero que pasa, quiere ubicar, digamos, en el poniente de Morelos, en Loma de Mejía, en un área de biodiversidad muy grande. Y esto ha hecho que se forme una alianza de pueblos, ahora en favor, digamos, de la autogestión de la basura. Hay una crisis de la basura muy grande. El PAN, el PRD, hacen geopolítica de la basura para tronarse municipalmente unos a otros, y entonces no se resuelve nunca el problema de la basura. Pero los pueblos están entrando, digamos, en materia de autogestión de basura. Hay una, digamos, hay un trabajo enorme en ese sentido. También hay una lucha importante por decretar muchas áreas como áreas naturales protegidas. En fin, hay una lucha grande que, vamos a decir, conforma el contenido ambiental, el contenido de gestión concreta de las luchas. Hay más, ya estoy a las carreras. Está la lucha en contra de la carretera que va a la naciente de Lerma, por la defensa del bosque agua arriba en el Chichinautzin. Hay más luchas, perdón si estoy omitiendo, son muy numerosas. Lo único que quiero es contrabalancear el inicio que decir, quiero contrabalancear el hecho de que, bueno, hay una urbanización salvaje y esto pone en vilo a numerosas comunidades, y por todos lados está brotando este ecologismo que Joan Martínez Aliar llama este ecologismo popular, que no se vive a sí mismo como ecologista, pero que converge con organizaciones ecologistas, y que además en Morelos está desarrollando un trabajo ejemplar en materia de convergencia de las luchas populares con académicos o con especialistas que deciden apoyarlas respetándolas y que generan una dinámica fuerte bastante fuerte al momento de las negociaciones y al momento, digamos, de la visibilización en los medios de lo que son las luchas. No creo que esto sea único, es, digamos, hay ejemplos de convergencia parecidas en Jalapa o en Jalisco, en el Salto de Juanacatlán, en Michoacán, hay en otros lugares, no es el único lugar, pero es, digamos, es uno de los lugares duros en donde esto está ocurriendo de manera novedosa. Bueno, este sería el panorama. Gracias, Andrés.